Obalanga, Zoka Sheria Balana Mboka, Yamakansa, Nako Sakana Moleleo, Musuka Mboka, Ole Kisina Tango Pambao, Yango Balao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Yo Matia Mama Nikia Nanya Bota yo Amira Amira Oh Tumongo Oh. La cosa que le hizo Nambula.